Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar otra vez con todos ustedes y hoy con Carla Quiroga, con quien vamos a estar hablando sobre el saber si estamos o no cargando las heridas de la madre, que parece que por lo general es así y estamos en total desconocimiento. Voy a darle la bienvenida a Carla a que se sume a este espacio. Carla, qué gusto estar hoy contigo, bienvenida. Hola Fairuz, muchas gracias, feliz yo también de estar aquí contigo, con todas las personas, para conversar de un tema que, como decías tú, es tan común, tanta gente carga y no todos lo saben. Vamos a partir de allí. ¿Cómo reconocemos o cuál es el síntoma, mejor dicho, de que estaremos cargando con alguna herida materna y, en definitiva, parece casi que es algo ajeno? Es muy interesante lo que tú dices de partir desde el síntoma. El síntoma siempre para mí es como la puntita del iceberg, es lo visible. Las personas por lo general son conscientes de sus síntomas, obviamente se dan cuenta de lo que les pasa. Y si yo te pudiese generalizar cuál es el síntoma principal de la persona que tiene herida materna, es la inseguridad. Ya son personas que empiezan en esta búsqueda de la autoestima, que siempre quieren tener recursos para empoderarse y no entienden por qué no lo logran. Personas que dudan de sí mismas todo el tiempo, que por ejemplo les cuesta mucho tomar decisiones, que se quieren ir a vivir a otro lado y le preguntan a 1.500 personas, tipo, ¿será bueno, será malo que yo haga esto? Quieren terminar una relación de pareja y empiezan a comparar, es que, no sé, a mi amiga o a mi prima le hicieron algo peor y no terminaron su relación, ¿por qué voy a terminar yo? Les cuesta mucho esto de la decisión, es como si hubiesen perdido ese poder interno que a uno la orienta en todo momento y que son obviamente las emociones, ¿ya? Entonces, en cuanto a las emociones, uno puede observar que las personas que tienen esta herida suelen desconectarse o suelen juzgar en negativo sus emociones. Ejemplo, tienen mucha rabia, algo les molestó, sintieron que alguien las pasó a llevar, por ejemplo, en el trabajo o en su ambiente familiar, y eligen guardarse la rabia. Y dicen, no, es que la rabia es mala, es que yo no debería reaccionar, decir nada, cuando esa rabia les puede estar mostrando claramente que es momento de poner un límite y la podrían utilizar no para destruir la vida de nadie, sino que como un combustible para lanzarse a poner ese límite, a hacer lo que quieren hacer. Sin embargo, ellas piensan que si expresan la rabia, las van a juzgar, o por ejemplo, si digo en mi trabajo que no quiero tomar esas funciones que me están ofreciendo, me van a despedir, no me van a querer como soy en el fondo. Lo mismo con la tristeza, tienen tristeza y se van a llorar encerradas al baño, ojalá que nadie me vea, como desde esta predisposición a que el otro me va a juzgar por ser yo misma. Entonces, pierdo autenticidad total y ahí es cuando me vuelvo una persona insegura, con problema de autoestima y también la clásica que es el problema de abundancia, porque como no se atreven a mostrarse en todo su esplendor, con todos sus potenciales, por este miedo al juicio externo, les cuesta mucho entrar en esa emoción de la abundancia, de la plenitud, de voy a ir detrás de mis sueños, voy a perseguir mis objetivos, nadie me va a parar. Entonces, en general, sería inseguridad. Wow, Carla, hemos empezado fuerte. Hemos empezado fuerte porque al menos yo me he sentido identificada con algunas de las cosas que has dicho. Si ustedes también detrás de su pantalla, por favor, váyanos dejando acá en los comentarios. Muchas de las situaciones que has comentado las vivimos a diario y con total naturalidad. Y sobre todo, pareciera que es el fin, ¿no? Que es como es. Y aquí estamos también para conversar siempre en la evolución y el crecimiento y también entender un poco que sea así ahora no necesariamente quiere decir que va a ser así para siempre. ¿Podemos trabajar entonces en esta herida, aunque no sea mía, sino de mi madre? Claro, eso es lo importante en realidad, porque Primero, obviamente, yo voy a mirar mis síntomas. Después, probablemente, si es que yo voy a terapia, si es que yo hago un trabajo, me voy a dar cuenta de dónde viene, o sea, voy a entender que ese síntoma tiene un origen, ¿ya? Y ahí también voy a hacer una acotación, porque esto que decías tú de que son situaciones que muchas personas cargan, hace que muchas veces también pensemos que esto es lo que me tocó, así como que yo nací sin validar mis emociones, sin validar mis anhelos, mis deseos, sintiendo que me van a juzgar porque sí, o sea, como que nací con esta información. Y no necesariamente, o sea, esto se aprende en la crianza. Cuando nosotros somos niños, yo siempre digo que somos como esponjas emocionales. De hecho, nuestro cerebro está literalmente en estado hipnótico. Estamos con unas ondas, con una amplitud que es muy similar a la hipnosis. Entonces, todo lo que experimentamos de nuestros vínculos primarios se absorbe y queda registrado en nuestro mundo, en nuestra mente inconsciente. No solamente queda ahí como guardada la información en un closet, sino que nos determina como un programa, igual que el programa de un computador, y nos determina filtrando la realidad de cierta forma, pero también eligiendo situaciones, personas, trabajos, jefes, parejas que resuenen con esa información original porque nos es familiar. Entonces, yendo ya de cabeza a tu pregunta, la idea es trabajar en esos patrones de aprendizaje para generar aprendizajes nuevos. Y ahí es donde yo siempre le digo a mis pacientes que tenemos que aprender a ser nosotras nuestras propias madres. Ese es el trabajo que nos toca en la adultez cuando tenemos esta herida materna, porque no sacamos nada con esperar que nuestra madre ahora haga lo que no hizo o sea de una forma más consciente. Porque aunque lo haga, ¿ya? Porque hay mamás que cambian después con los años y quieren acercarse de una forma consciente, el aprendizaje ya se instaló en la infancia, que es el momento de mayor plasticidad neuronal. Entonces uno tiene que hacer un trabajo pertinente para poder soltar estas redes neuronales que cargan con estos aprendizajes y poder generar aprendizajes nuevos que obviamente me van a llevar a volver a segurizarme, a tener esta autoestima sana, fuerte y a creer en mí, porque cuando yo valido mis emociones es cuando realmente creo en mí. O sea, en vez de dudar, ah, está bien sentir pena, está bien sentir rabia, ¿será que yo tengo un problema? ¿Seré exagerada? ¿Será que yo tengo que cambiar? ¿Será mi culpa que esta relación terminó? Tengo que empezar por relacionarme con mis emociones, mirarlas y llegar, porque esto es un proceso, es un camino, pero llegar al punto de validar lo que yo siento para tomar decisiones que sean coherentes con lo que yo realmente quiero y lo que yo realmente estoy experimentando en mi interior. Entonces sí, se puede aprender esto. Hablaste de la gestión emocional y yo creo que vamos a quedarnos acá un momentito porque hasta hace muy poco no escuchábamos ese término. Y así como no lo escuchábamos, pensábamos o creíamos de alguna manera que las emociones son dueños de nosotros mismos, de nosotros, ¿no? Entonces, hablemos un poco cómo podemos familiarizarnos con esta gestión emocional que siempre digo han debido enseñárnosla desde el primer grado. Bueno, es que ese es el trabajo primariamente de la madre. ¿Por qué de la madre? Ya, esto no es porque a mí se me ocurrió. A la mamá es al primer ser que nosotros, llegando al mundo, incluso antes de llegar al mundo, cuando estamos en el vientre, registramos. Nuestra madre, cuando nosotros somos bebés, es todo para nosotros a un nivel que se ha comprobado que los bebés creen que son uno con su mamá. Entonces, comienzo a generar una expectativa en mi madre inicialmente, la figura del papá aparece después, la valido después, cuando ya avancé en mi primera infancia. A la mamá yo la busco como un refugio emocional, por eso una madre, para ayudarme a mí a validar mi mundo emocional, es ella la que me lo tiene que validar, o sea, ella tiene que mirar mi emoción, aunque sea una emoción desagradable, ¿ya? Y ahí es donde las mamás tenemos todo el poder, y te lo digo además porque yo también soy mamá. Entonces, si yo veo que mi hija tiene rabia, tiene tristeza o tuvo un problema en el colegio o se sacó una mala nota, está bien que yo quiera poner límites, criarla, enseñarle, pero lo primero que debería hacer es mirar su emoción, antes que cualquier otra cosa, antes de hacer un juicio, de decirle que eso no está bien, que se portó mal, lo que sea, lo primero es mirar la emoción de mi hija. Entonces, por ejemplo, no sé, pues le fue mal en el colegio, ¿ya? Antes de yo ir regañarle, ¿por qué eres una floja que no hiciste las cosas? ¿Por qué te fue mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que en esta prueba tuviste una mala calificación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que falta? ¿No te gusta esa asignatura? ¿Te falta motivación? Y después ya, obviamente, le podré decir algo más en torno al límite. Oye, mira, necesito que tú te pongas en esto en serio porque te tiene que ir bien en esto. Pero muchas madres parten del juicio, del límite, de la instalación de la creencia, en vez de partir por la conexión emocional. Entonces, lo que tú dices es muy interesante porque eso tampoco es casualidad, o sea, si yo no miro mi mundo emocional, si no me valido yo por el ser, sino solo por el hacer, es porque lo aprendí y lo aprendí de mi mamá. Si mi madre validó mi emoción de manera recurrente a lo largo de mi primera infancia, yo eso lo aprendo, eso lo internalizo. Aunque mi mamá nunca me haya dicho, oye, tienes que tener una buena autoestima, no importa, lo que importa es lo que ella hizo con mi emoción. Entonces, si yo vi que mi mamá ponía mis emociones en un lugar preponderante, ¿ya? Yo aprendo que mis emociones sí importan. Y con el tiempo y con los años, empiezo yo misma a gestionar mis emociones de manera muy orgánica, ¿ya? De manera muy natural. A diferencia de esto de las personas que no entienden por qué les cuesta tanto gestionar sus emociones. Y no se dan cuenta que es porque lo aprendieron, porque en su primera infancia esa figura fundamental, esa protagonista de su mundo emocional, que era la mamá, no lo hizo. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, estos casos de, que yo lo veo mucho en terapia, porque yo trabajo siempre desde el origen, o sea, la persona llega con el síntoma, yo la llevo al origen. Y me dicen, por ejemplo, hoy, ¿sabes qué? Me estoy divorciando. Y en mi trabajo me han exigido más que nunca y no tengo cabeza, no tengo tiempo, no tengo energía para estar rindiendo a ese nivel. Entonces yo les pregunto, oye, pero tu jefa, las personas de las cuales tú dependes en tu trabajo, ¿saben que tú estás pasando por este proceso de divorcio? No, pero ¿cómo voy a contar algo así? ¡Qué vergüenza! ¿Qué tiene que ver mi vida personal? Y uno empieza a observar que no validan su mundo emocional. Es como que solamente me van a valorar afuera por el hacer. Y cuando las conecto a la infancia, generalmente aparecen figuras maternas que solamente las exigían, que solamente las llevaban al hacer, que solamente las juzgaban desde el desempeño y el rendimiento. Y estas personas empezaron a desarrollar la clásica ansiedad de rendimiento, que es como tengo que hacer todo y tengo que hacerlo bien, y tengo que ser la mejor en el trabajo, y tengo que ser la empleada del mes casi para merecerme este puesto y no vaya a ser que muestre mi mundo emocional porque me van a invalidar. Y ahí aparece el engrama, o sea, mi inconsciente con mi figura materna, invalidándome cada vez que apareció mi emoción libre y auténtica y llevándome solo al hacer. Impresionante, Carla, cómo todo está relacionado, ¿no? No es que estamos acá de adultos y las cosas suceden porque suceden y ya está, no. Es súper increíble cómo todo se relaciona y que cada cosa ha contado desde siempre. Entonces, acá también está un poco nuestra impronta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a encarar o a enfrentar de ahora en adelante? Claro, bueno, ahí lo importante es que uno primero acepte su emoción, o sea, si yo no quiero mirar y no sé, me empiezo a evadir de mí misma y tengo, ponte tú, ansiedad o tengo insomnio, tengo rumia mental, estoy todo el tiempo pensando en lo que dije, en lo que debí decir, por qué no me expresé, por qué no le dije a este jefe que no quería tomar esas funciones o por qué no le dije a esa pareja que no me gustó lo que me hizo. Y lo que yo tengo que hacer en ese momento, en lugar de querer evadir, no sé, ya sabéis qué más, para no pensar, voy a prender el televisor y voy a ver una película, o voy a hacer algo que me distraiga, me voy a olvidar, yo ahí tendría que mirar mi emoción. Ahí yo ya estaría empezando a desprogramar esta herida con la madre, o sea, esta invalidación emocional. Si mi mamá me invalidó, lo que yo tengo que hacer es yo validarme, ¿Ya? Y validarme no es decirme, ay, qué linda que soy, me miro al espejo, qué bien que me queda esto, porque el inconsciente, si yo tengo patrones de invalidación emocional, no se va a creer ese cuento, va a ser como, no sé, pues estoy en la sintonía de la carencia y yo me digo, no, yo soy millonaria. El inconsciente tiene brechas, entonces yo tengo que achicar la brecha para que sea lo más posible para mi mente inconsciente. Entonces, en ese caso sería que yo sea capaz de empezar a validar mis emociones más chiquititas, ¿ya? Entonces, ejemplo, no sé, hoy sabéis que tengo tantas ganas de salir a tomar sol, ¿ya? Porque tengo frío. No, pero no importa, voy a seguir trabajando, voy a llamar a la persona que tengo que llamar, a hacer los asuntos pendientes, ¿ya? Pero tengo frío y tengo ganas de ir a tomar sol. Y ahí es donde yo puedo mirar, ¿ya? Yo estoy dando acá como mini recetas muy chiquititas para empezar una desprogramación, o sea, estamos hablando del nivel mínimo. Y ahí yo tengo que mirar, pues, o sea, a ver, ¿por qué no quiero hacer caso a mi necesidad emocional? ¿Por qué no puedo salir 5 minutos, tomar solcito, lo necesito y después volver a hacer mis cosas? Y así es como yo voy a ir empezando a hacer esta validación emocional. O sea, hay gente que a mí me dice, tomo un auto, un taxi para irme a un lugar X y el chofer va con la música que ya revienta los vidrios. Y no sé por qué no soy capaz de decirle, oiga, ¿puede bajar la música? Porque me molesta, o quiero leer, o quiero llamar por teléfono a alguien. Y hay personas que realmente no se permiten hacerlo. Les da vergüenza, les da susto, sienten que van a molestar, que no está bien estar pidiendo cosas, les da mucha vergüenza pedir cosas. Entonces ahí podrían, por ejemplo, entrar la validación emocional y decir, oye, a mí realmente me molesta que vaya con la música así de fuerte. ¿Y por qué no me permito poner mi necesidad en un lugar preponderante? Ya no tengo por qué ser agresiva, ni ofensiva, ni mala onda. No, pedirlo naturalmente. Y ahí muchas personas se dan cuenta, toman conciencia que cuando eran niñas, cada vez que aparecía su deseo, su necesidad, la respuesta era un no rotundo. Entonces, tengo que empezar validando en momentos muy cotidianos del día a día mis emociones y voy a empezar a reconectar porque lo que yo siempre digo es que cuando tenemos esta herida, lo que nos pasa es que le sacamos el enchufe a las emociones. Cuando éramos chiquitas, nos dimos cuenta que si nuestra madre no miraba mi emoción, es porque mi emoción no sirve de nada, no es bien recibida, no va a ser validada por el otro. Entonces, le saco el enchufe y de repente ni siquiera me doy cuenta, hasta que ya es tarde. Eso es otro clásico. O sea, gente que después de 5 horas que no tomó agua, cuando ya se está deshidratando, se dan cuenta que tenían sed, porque no están conectadas con su necesidad física ni emocional. Entonces, comenzar a mirar mis emociones es fundamental para lo que dices tú. Carla, y te pregunto, ¿sí? Ya me dices tú si no tiene nada que ver, pero ¿podría haber alguna relación entre esta herida de la madre o esta herida maternal de las que hablamos a tener cuando ya somos adultos conflictos con ella? Con la madre, no Sí, con la herida, digo. no, sí te entiendo perfecto. Mira, yo te diría que por lo general ahí ocurren dos situaciones, ¿ya? Las personas se polarizan, se van al extremo de tener 1 millón de conflictos con la mamá, ¿ya? Y no tolerarla y llegan a consulta diciéndome no soporto a mi madre, o se van al otro extremo que es idealizar para no ver en esta herida materna. Entonces son personas que quizás tienen un tremendo trauma y al tiro te dicen inmediatamente, no, pero mi mamá hizo lo mejor que pudo, no, pero hay que perdonarla. Sin mirar en ningún instante lo que puede haber dejado en ellos, ¿ya? Porque está bien, obviamente, en última instancia, después de toda la sabiduría adquirida a raíz de esta herida, porque las heridas al final son pura sabiduría si uno sabe agarrar esa sabiduría y aprender. Pero muchas personas no quieren mirar ahí, no quieren ver, oye, ¿sabéis qué? Parece ser que el origen de mi baja autoestima tiene que ver con mi mamá que solo me exigió o que nunca tuvo conexión emocional conmigo o que era más inmadura que yo y yo era mamá de ella cuando yo era niña y yo tenía que estarla levantando de sus bajones emocionales, de sus problemas con mi papá. Entonces, lo primero es entender que estas personas suelen polarizarse. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio del punto medio. Es, no idealizo a mi mamá como un ser supremo que no tiene ningún defecto y solo virtudes porque eso es un exceso, Pero tampoco estoy en esta postura como de solo ver la parte mala de mi mamá, sino que integro ambos polos, porque somos dualidad, o sea, somos luz y sombra. Cuando yo escucho a una persona que integra a su madre, a mí me da mucho más indicios de una herida trabajada que una persona que está en una de estas polaridades. Pero claro, obviamente, si nos vamos a la lógica, una mamá que no conectó con mi emoción cuando yo era niña, lo más probable es que siendo adulta, si es que no se ha hecho terapia o no ha trabajado en ella misma, es que siga igual de desconectada con mis emociones. Y ahí es cuando aparecen las mamás que no respetan las necesidades de sus hijas, opinan sobre sus relaciones todo el tiempo, estamos hablando de hijas adultas, les opinan sobre su trabajo, no debiste renunciar, deberías hacer esto otro. ¿Por qué la señora que te ayuda no viene los viernes? ¿Y por qué metiste a los niños en ese colegio? Y comenzamos a observar el patrón de la madre intrusiva, ¿ya? Eso cuando yo ya estoy mirando la herida, sí, suelo tener ese problema. Ahora, hay personas que se permiten decirle a la madre lo que piensan, oye, mamá, ¿sabes qué? Me parece fuera de lugar que te metas en este tema, pero lo más común es que la persona con herida con la madre no le diga lo que piensa, porque le tiene susto a la mamá, o sea, se internalizó como un vínculo dañino, doloroso, donde yo no pude expresarme nunca en libertad, porque llegaba inmediatamente el juicio o el castigo. Entonces, lo más común es que en la adultez sean personas que tienen pánico a ponerle un límite a la mamá, o sea, ni decir de hablar con las madres y decirle, oye, mamá, no me llames 60 veces seguida al teléfono, porque si no contesto, porque no puedo. Ya eso le genera mucho pánico. Y algunas te lo dicen directamente, oye, si yo le pongo un límite a mi mamá se va a enojar y lo más probable es que me deje de hablar 3 meses. Entonces, tenemos que mirar ahí estos polos que yo te menciono. Bueno, cuéntenos por favor si alguien más se está sintiendo identificado con lo que nos dice Carla, por favor, porque al final creo que todos los que hemos estado en esa posición, lo decías un poquito ahora, y bueno, me siento muy identificada, ¿no? Al momento de hablar o de comunicar, está o el rechazo o la imposición también, entonces, de alguna manera también genera conflicto interno. Tú te quedas como, bueno, entonces estoy bien, estoy mal. Pero lo más importante de todo, Carla, es que esto se puede ver, que podamos identificarlo para poder trabajarlo. Y me encanta que esa sea además tu impronta, porque, bueno, yo siempre pienso que nada es estático, siempre y cuando podamos identificar lo que está allí. De todas maneras, o sea, esa fue la razón por la cual yo escribí mi libro Madres Tóxicas, hacer un trabajo profundo a nivel de la herida materna. O sea, por una parte está el lugar de identificar, porque obviamente en el desconocimiento vamos a entrar en la incompetencia inconsciente. Imposible que me saque una herida si no estoy consciente de ella, ¿no? Pero después viene la otra gran parte, ¿ya? Y ahí hay que tener mucho ojo porque hay gente que piensa que solamente haciéndose consciente ya se acabó el trabajo, así como, ah, no, mira, vi una charla y me di cuenta que tengo esto, así que ya, ahí estamos. No, pues, o sea, hay que hacer un trabajo profundo. Como te explicaba yo antes, tenemos que desaprender esos patrones aprendidos, y eso viene a ser como desarmar esas redes neuronales del miedo, de la culpa, de la desvalorización, de sentirme que no merezco lo que yo quiero en mi vida. Y ojo, ¿eh? Porque está tan de moda esto del merecimiento, pero no todo el mundo lo ve de dónde viene, ¿ya? Y cómo se inicia. O sea, no es, empiezo a repetirme que soy merecedora y se acabó el trabajo, no, pues tengo que mirar dónde aprendí que no merezco, por ejemplo, cositas tan chiquititas como dar mi opinión, ¿ya? El otro día tenía una paciente que me decía, cada vez que había una junta familiar de adultos en la mesa y yo estaba al medio y yo era chiquitita, se ponían a hablar ellos sus cosas de adulto y yo quería opinar. Y mi mamá me hacía levantarme de la mesa y irme. Me decía, oye, ya esto no es para niños, aquí los niños no hablan, váyase, para que no interrumpiera, lo hacía. Entonces, ahí uno va aprendiendo, no merezco, parece, dar mi opinión, no merezco hablar, no merezco a veces cometer un error, tener una mala nota, no hacer las cosas perfectas, y así es como vamos aprendiendo. Entonces, si yo no identifico mi herida, no tengo nada que hacer de trabajo emocional. Y segundo, si la identifico y me quedo ahí, estoy como a medias, porque me voy a quedar mirando y ahí va a ocurrir algo que yo le llamo el perfeccionamiento de la neurosis, que es solamente ver de dónde vienen todos mis problemas, pero no hacer nada al respecto para trabajarlo y hacer estas redes de reaprendizaje. Carla, muchísimas gracias por estar teniendo esta charla con todos nosotros. Quiero agradecer también a las personas que nos están dejando sus mensajitos. Por acá ya los voy leyendo y vamos a responderlas en un ratito con Carla. Pero yo quiero contarles a todos, dejarles a todos un proyecto en el que hemos estado trabajando en Mindalia hace muchísimo tiempo y lo hacemos con mucho cariño. Así que quiero contarles sobre señales antes de morir. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits. We send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Estamos de vuelta con Carla Quiroga. Carla, tenemos algunos mensajitos. Mario Acosta nos dice lo siguiente. ¿Cómo desligarme y darme cuenta que ya no soy mi madre, ya que ya no tienen... que ya no tiene caso repetir los patrones y memorias químicas emocionales? O sea, ya te diste cuenta. Si hace esa pregunta, ya se dio cuenta que no tiene caso y que está repitiendo un patrón. Y es como lo que yo decía antes. Si yo me hago consciente, yo tengo la mitad del trabajo hecho. Cuenta ya te diste, conciencia ya hay, ya lo observaste. Eso ya es parte de tu esquema perceptual, por eso tú lo preguntas. Sin embargo, lo que viene ahora es sacarte todas esas consecuencias que quedaron en ti a nivel de aprendizaje. Y eso es terapia, eso es reaprender nuevos patrones. Es como empezar tú a maternarte a ti mismo, porque todos tenemos internamente energías y polos masculino y femenino. Entonces todos tenemos un padre interior y una madre interior. Es empezar tú a ser esa madre interior en los momentos en los cuales observas que estás repitiendo el patrón, hacerte tremendamente consciente momento a momento y obviamente hacer un trabajo profundo a nivel de todos esos aprendizajes y esos esquemas que ya quedaron grabados en ti. Muchas gracias, Carla, por responder. Nos dicen por acá, Diego Eres, me siento bastante identificado, mi madre me sobreprotegió en exceso y desde los 30 me independicé. Mi vida no ha sido fácil, por lo que sigue influyendo, chantajeando y saboteando, pero la amo. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo de distancia emocional, ¿ya? Y aquí yo quiero ser bien clara, porque Hay personas que se van a los extremos, ¿no? Así como ya me di cuenta que tengo una madre tóxica, entonces tengo que cortar la relación y no verla más. Eso no siempre es necesario, ¿ya? Hay personas que es válido, cada uno tiene sus decisiones y tiene derecho a elegir lo que quiere. Pero cuando yo siento que me cuesta tomar distancia emocional de mi mamá, que es lo que me da la sensación con esta pregunta, que mi mamá es muy intrusiva en mi vida, que está entrando una y otra vez, que llega y abre la puerta y pasa sin que nadie le abra la puerta, ¿no? Es una mamá que también está sintiendo esa energía de parte tuya, que es la energía del no límite, ¿ya? O sea, estos son relaciones, es de a dos la cosa. Una mamá que siente que su hijo tiene el límite súper marcado y que hasta ahí se llega y de ahí en adelante es su vida privada y no es llegar y abrir la puerta, no lo va a hacer, ¿ya? A menos que estuviéramos hablando de una madre con problemas verdaderamente psiquiátricos que no se estuviera dando cuenta de la realidad, ¿no? Pero si uno se empodera en ese sentido y empieza a tener una comunicación auténtica, una expresión genuina en cuanto a su límite y dónde está trazado, la mamá va a tener que respetar ese límite, no te va a obligar a que saques el límite. Si bien al principio muchas mamás se resisten, ya porque es un cambio como de la noche a la mañana y no lo entienden inmediatamente, con el tiempo te van a respetar ese límite. Entonces, trabajar en ti, en esa codependencia, que generalmente es la razón que no nos permite poner esos límites, pues ese miedo a que el vínculo ya no sea de esa dependencia. Y es duro decirlo, y es duro darse cuenta. Pero cuando yo no me atrevo a ponerle ese límite a mi mamá o a quien sea, es porque una partecita de mí todavía anhela que el vínculo sea así, sea simbiótico. Entonces yo te invito a trabajar esa necesidad de dependencia emocional con tu mamá para que puedas poner ese límite libremente y sin culpa. Gracias, Carla, por tu respuesta. Luis desde Argentina dice, me doy cuenta que repito muchas cosas que mi madre hacía, aunque no quiero. ¿Esto cómo se trabaja? Bueno, primero, tomando conciencia que me parece que ya vas en el camino, ya de cuáles son en específico esas cosas y por qué no las quieres en tu vida. O sea, ¿qué es lo que tú sientes que te van a llevar a vivir como consecuencia repetir esos patrones? Sería bueno, así como ejercicio, que pudieras escribir, por ejemplo, en un cuaderno, ya, actitudes de mi madre que yo no quiero repetir, y haces una lista, y después puedes desarrollar. ¿Por qué no quiero repetir esta actitud? ¿Qué de esto yo no lo quiero en mi vida como consecuencia final? Y después, lógicamente, hacer ese trabajo terapéutico donde tú ya tengas súper claro qué es lo que tú no quieres llevarte el resto de tu vida. Porque también tenemos que tener clara la noción de la lealtad insana, ¿ya? O sea, mi mamá me puede haber aportado muchas cosas en mi vida y me tengo que quedar con esa parte, pero también todos tenemos derecho a cortar patrones, no tenemos por qué, así como lo que hablaba yo de idealizar a la familia, ¿no? Y no, me quedo con todo, lo bueno y lo malo y todo. No, tengo todo el derecho del mundo de decir, ya, esto no lo quiero seguir repitiendo. Entonces, primero tenerlo bien claro, hacer este ejercicio, y después que esté muy lúcido de por qué no quieres arrastrar eso a tu vida, poder hacer un trabajo terapéutico donde te permita sacar eso de tu sistema. Gracias, Carla, por tu respuesta. Tenemos ahora a Diego. Nos pregunta, ¿cómo sano mi prosperidad y abundancia desde las heridas con mi madre? Una pregunta que a mí me encanta, ya, porque yo todos los años hago una maestría de la abundancia donde entro precisamente en estos patrones originales de la desconexión con la abundancia, ¿ya? De la sintonía con la carencia. Y me parece tan interesante entender que mi relación con la abundancia también fue aprendida, pero no solo fue aprendida de forma literal, porque la gente piensa, yo aprendí de abundancia si mi familia era rica o me daba todo, y nada que ver con eso. O sea, cuando nosotros somos niños, no nos interesa la riqueza, no nos interesa, no, me quiero comprar unas zapatillas de tal marca. No, los niños queremos tener experiencias, ya cuando éramos chiquitos, queríamos tener experiencias significativas, vinculares, pasarlo bien con nuestros papás. Entonces mirar ahí cuántas experiencias de riqueza, pero riqueza interior tú viviste en tu infancia. Y viceversa, cuántas ocasiones sentiste que tu mamá te desvinculaba de ahí. Y aquí mucho ojo, porque no solamente aprendemos de cómo fueron nuestros referentes con nosotros, sino que también aprendemos de cómo vimos que ellos se relacionaban y cómo ellos se relacionaban consigo mismos. Entonces, ejemplo, si yo tuve una mamá que vivía en el sacrificio, que vivía quejándose, diciéndome que esta no era la vida que ella quería, que tengo que estar todo el día haciendo cosas, lavando los platos, atendiéndolos a ustedes, ¿qué es lo que queda grabado en mi mente inconsciente? ¿Abundancia o carencia? Es obvio, ¿no? O sea, no se puede tener la vida que uno quiere, tengo que sacrificarme, tengo que vivir en la obligación. Entonces ahí habría que hacer un trabajo muy minucioso para mirar qué situaciones tú aprendiste en tu infancia relacionadas con la carencia, ¿ya? No solo carencia material, carencia también desde lo emocional, para poder ver cómo eso te afecta hoy y poder trabajarlo y reconectarte con esa plenitud interna que perfectamente puedes haber perdido en tu primera infancia. Carla, muchísimas gracias por la charla que hemos tenido el día de hoy. Me ha encantado y he disfrutado muchísimo tu compañía. Quiero agradecerle también a todas las personas que han estado con nosotros a través del chat, recordarles que las preguntas que quedaron por ahí en el tintero van a poder dejarlas enseguida en diferido, porque seguramente Carla sí tiene la oportunidad de responder algunas de ellas. Carla, quiero dejarte el espacio para que tú también te despidas de Mindalia con una última reflexión. Sí, súper. Mira, a mí me encanta siempre dejar la idea instalada de que tenemos todo el derecho a cortar las cadenas de dolor, ¿ya? Hay mucha creencia como en que tengo que ser siempre una persona como que aguanta todo, el buen samaritano, la chica buena, y eso tiene límites también, o sea, puedo ser una súper buena persona y también querer sacar de mi sistema todo lo que me lleva a sufrir y a tener dolor. Entonces, una invitación a liberar esos patrones de las heridas con las mamás, ¿ya? O las heridas de infancia en general, para poder recuperar nuestro valor personal, hacer ese trabajo bien profundo y poder reconectar con nuestras emociones, que es algo tan importante y que siento que no todo el mundo lo tiene presente. La gente suele tener más presente este síntoma de, ay, no, que baja autoestima, tengo que tener alta autoestima. Y lo que tengo que aprender a hacer es validar mi emoción, aunque mi emoción sea dolorosa, desagradable, es genuina. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirarla y ahí todo lo demás se va poniendo en su lugar de manera muy orgánica y termino teniendo de nuevo de vuelta el poder de mi brújula interna, que son mis emociones.